para entablar un contacto directo con Rosana Carreño. Buenas tardes, Rosana. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan. Buenas tardes. Un gusto. Un gusto para mí también, Rosana. Creo que es la primera vez que hablamos telefónicamente. Es cierto. Bueno, qué importante, porque hay que yo no quiero macanear, ¿viste? No quiero ocultarle las cosas a la audiencia, Rosana, y sobre todo además se han ido generando algunos temas de los que podemos conversar hoy en esta primera oportunidad. Y sobre todo se han ido generando temas desde más o menos los primeros días de junio. No sé si entendés la indirecta. Digo desde que... Los palitos. Desde que abrió las puertas el multiespacio cultural Cheje, sí. Y de ahí en adelante, la verdad, se abrió no solo la puerta, sino una agenda impresionante. Y ahora ya abrimos y tiramos todo por la ventana esta semana. Tomá, también abrieron la ventana esta semana, se viene el festejo. Pero Rosana, ¿pero qué pasó este año? Digo, ¿de dónde sacaron la nafta, el impulso, las ganas, la garra? ¿De dónde salen con la idea de poner un multiespacio cultural? Y estábamos divagando muy profundamente. Y la verdad que eso es culpa también de mis compas de Taller Barreales. Debe ser la cerámica la que te pone así. ¿Viste? Pero la verdad que no nos imaginamos que tan rápidamente iba a tomar esta dimensión, un espacio de este tipo, y que nos encuentre hoy después de estos... estamos desde marzo, pero es cierto que por ahí en mayo, junio fue cuando la gente, el público en general, se fue dando cuenta que existía este espacio. Y le vamos dando forma en el hacer mismo, no que no tengamos propósitos, objetivos, pero sí que... Al ser un lugar muy colectivo, se va construyendo con el que se va sumando. Muy bien, muy bien. No es que no hay una agenda, sino que también los melones se acomodan mientras el carro va marchando. Claro. Pero hay una multiplicidad de disciplinas, podríamos decir, Rosana. Claro, en realidad podemos decir que es un espacio, ¿por qué decidimos multicultural? Y un multiespacio cultural y artístico, porque mientras que en las semanas se desarrollan talleres de compañeras y compañeros y compañeres que están sumando sus propuestas, también empezó a aparecer como un lugar de muestras de arte, como un lugar de presentación de libros, como un lugar de pequeños eventos, y la verdad que eso fue lo que sobrepasó la idea inicial. Y bueno, sobre la marcha intentamos también poder organizar lo mejor posible y como se merecen las cosas que se van presentando, esta parte que primero era un lugar de encuentro a participar en talleres, ¿viste? Claro. Pero bueno, fue superado. Rosana, de todas maneras, o sea, con la aparición de cada nueva propuesta, también podemos decir que había como una necesidad en cada ámbito, necesidad de espacios, de recursos, de personas. Sí, justamente eso es, si bien nosotros pensábamos, decíamos, con las chicas, con los chiques que nos poníamos a charlar sobre qué sería esta idea de juntarnos, que nos estaban faltando espacios a todos, primero mayor tamaño de espacio, las Barreales de por sí éramos de provocar seminarios, encuentros, y siempre nos quedaban chicos los espacios en los que estábamos anteriormente. Pero también nos dimos cuenta, y de charlar entre todas, que nos faltan espacios de encuentros, de espacios para conversar, compartir música, compartir eventos, mostrarnos, y la verdad que realmente, fehacientemente te puedo dar cuenta de la cantidad de propuestas que ha pasado por Cheje. Y lo más interesante es que son propuestas que se conforman, porque uno lleva el sonido, el otro lleva pasillas, son para todes, los espectáculos o los pequeños eventos son a la gorra, entonces es para que todos podamos participar. Son en un horario prudencial, hemos charlado también con todos los vecinos para que compartan con nosotros y no es que empecemos a tener problemas que refieran al sonido, al ruido, a la molestia de gente en las veredas. Y se va dando una cosa amasada entre todos. Es tan interesante, Juan, que a pesar de la gran tarea que implica, es muy enriquecedor, ¿no? Es muy saludable lo que nos está pasando. Claro, definitivamente. Y eso es la necesidad de encontrarnos. Tiene muy buena devolución, Rosana, definitivamente. Si han logrado llevarse bien con los vecinos en esa zona de la ciudad, además, podemos hablar de un trabajo profundísimo. Sí. Rosana, ahora, danza, música, talleres de cerámica, y algunos orientados a los más chicos y a las más chicas. Sí, hay taller de circo, se vienen seminarios muy específicos para niñas, de encuadernación para niñas y de feria de niños. Se han dado cosas muy novedosas. Qué bueno. Ferias de grafitis, ferias de stickers, con taller en vivo y con compañeros que fueron a tocar, muestras del taller inclusivo Mar de Fueguito, que realmente es interesantísimo la propuesta también. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención qué fue lo que más les llamó la atención, digo, como algo que no lo esperaban? Bueno, el abanico de la variedad de personas que fueron a pedirnos el espacio. Por ejemplo, desde un grupo de cuerdas, de música de clásica y de música de cuerdas, a pedirnos el espacio para tocar y quedó bellísimo, hasta muestras insólitas, ¿no? De encuentros de pequeños cines debates, una jam de dibujo con modelos en vivo. Aparecieron muchas cosas que no están teniendo cabida en otros espacios, o por lo menos nosotros no veníamos escuchando que así ocurriera. Y eso nos llena de satisfacción y nos abre un panorama, bandas de música, las chicas de Raiceras que están trabajando ahí, de la cooperativa Raiceras de Afro, que han crecido y que han traído una variedad de personas a dar talleres, a hacer espectáculos. Se ha roto un dique, podríamos decir, Rosana, se ha roto un dique y encuentran el multiespacio artístico Cheje el lugar donde mostrar, donde recrear, así que verdaderamente es una tarea, me imagino, sumamente cuantiosa en la organizativa. ¿Cómo se reparten el laburo ahí? Y bueno, ahí vamos viendo qué es en lo que más nos sentimos cómodas y tomamos por ese lado. Hay compañeros que se dedican a la difusión, otros a la, por ejemplo, en mi caso me dedico a la agenda de los eventos y de que los talleres no se superpongan y que los horarios y las fechas estén muy cuidadas. Y ahora estamos también en una tarea de dar conocimiento de este espacio y pedir también mayores apoyos porque no los tenemos y no hemos todavía encontrado el mecanismo para que se propicie, se valore y también nosotros día a día podamos ofrecer el mejor espacio. Claro, claro. Y además, bueno, tenés una cuestión de mantenimiento, tarifas, terrible. Tarifas, de servicio público. Todo, Juan. Claro, bueno, ahí no sé, ahí si alguno o alguna no estaba prestando atención, levantó la ceja, sí, autosustentado, multiespacio artístico Cheje. Totalmente. La verdad es que más allá de que tenés que organizarlo, de que tenés que coordinar a todas las personas que quieren mostrar o que quieren exponer o que quieren llevar adelante un taller, ir cubriendo los otros aspectos que generalmente si lo dejás de lado te terminan apagando a los 45 días, digamos. Bueno, eso, digamos, es eso que vos dijiste al principio, de dónde sacamos energía, el power de todo esto. Primero tiene que ver con las características de las personas que estamos construyendo este colectivo, ¿no? Porque justamente hay mucho de eso, ¿no? De encarnar cada una de los que estamos, que lo queremos a Cheje y lo que estamos sacando lo que mejor podemos. Pero necesitamos abrir a otros campos y a otras personas y a organismos para poder entrar en una sintonía, no solamente nosotros, hay otros espacios también que necesitamos un mayor apoyo, mirada, escucha, visibilización, organización de agenda más para afuera, digamos, y colaborar entre todos en armar también una agenda que nos acompañe a todos, ¿no? Porque somos varios. Pero bueno, o sea, la base es, la base está, digo, la base es el trabajo comunitario, el trabajo cooperativo, el trabajo donde se mancomunan los esfuerzos de distintos sectores o de artistas. Esto refleja también, Rosana, me parece, una realidad que es que las culturas, entre comillas, oficiales, ya sean municipales, provinciales o de otras organizaciones, no dan abasto o no terminan de reflejar todo lo que hay abajo de la superficie y que burbujea y ahora desde hace varios meses está apareciendo en Cheje. Sí, y tal vez en otros espacios. Lo que creo es que, primero, que sigamos siendo espacios alternativos. Me parece que esa también es un poco la idea del existir, ¿no? Del resistir, ¿no? Barriales en sí, que es el grupo al que pertenezco yo originalmente, también siempre ha sido autosustentado, muy muy entre nosotras, ¿viste? Creemos en esos formatos, pero no quita eso en esto que te estoy diciendo, ¿no? En las ayudas y en las coordinaciones de visibilizarlos, ponerlos en agenda. Claro. Es muy importante. Desde la autonomía, digamos, o desde las libertades, exacto, esas conseguidas con independencias artísticas, se puede, por supuesto, pergeñar y ir colaborando con otras cosas que empiezan a brotar. ¿Tiene que ver, Rosana, pensás vos, que hayamos estado atravesando esta época nefasta del macrismo con el surgimiento de Cheje? Obviamente, no tiene, digamos... en Cheje también coexisten compañeras que están en el ida y vuelta de Anguil. Digo, no es una casualidad, es causal, ¿viste? Necesitamos espacios de encuentro de unos y de otros, de otros, porque cada cosita que convocábamos y demás, la gente después no se quiere ir, ¿viste? También tenemos mucho cuidado con los horarios en los que desarrollamos las actividades y los eventos. Y es muy lindo lo que ocurre, ¿viste? Entonces, sí o sí es un espacio de resistencia, un espacio de otras voces, un espacio de otros formatos, y que merecen seguir estando, y fueron los espacios que nos construimos para superar todo esto también. Un espacio, se podría decir también un espacio de disciplinas culturales no tan disciplinadas. ¡Ay, qué lindo! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Podríamos decir eso. Che, y bueno... Que tengan posibilidad de ocurrencia, ¿viste? Claro, eso. Claro. Que ocurran, no importa a veces. Es que la si sola... están o no están en el registro de las artes, digo, eso me parece... Si no, juntarnos, mostrarnos, compartir, me parece que no es tan complicado. No es tan complicado, definitivamente. Y además, una vez que está el espacio, que está la vía, digamos, cualquiera dice, bueno, le voy a terminar de poner las rueditas a este vagón, y que con un poco de impulso aparezca ahí, después se verá ya si se va a transformar en una de las grandes artes o de las bellas artes, o en qué se va a transformar. Claro, tenemos una... Vos sabés que... unos compañeros que daban talleres, ¿no? dos, se encargaron de organizar una galería de arte. O sea, una de las grandes de las paredes. Y vos sabés que fue increíble porque grosos artistas plásticos y no tan grosos conformaron un listado de gente que quería mostrar sus obras, sus piezas. Y no tenemos, creo que hasta marzo ya. Lleno. Y vos decís, pero ¿cómo? Bueno, abrió, por ejemplo, Ligüe Pumilla, un grosso, digamos. Claro. Mirá, así nomás. Viste, y así siguieron y siguen. Hoy, en este momento, este mes, está la pared de esa galería, digamos, que acompaña a todas las personas que entran a Cheje. Está, ¿cómo es? Tiki Yeramono. Otro. Y también tenemos de la cerámica toda una sala de muestra y demás, Bueno, nos cuesta mucho sostener, tener abiertos horarios comerciales, porque la mayoría de nosotros estamos, trabajamos y cumplimos horarios en otra independencia, no nos dedicamos solo a esto, pero nos dejan hasta papelito por abajo de la puerta la gente que se quiere comunicar, que quiere, gente que pasa de otras provincias. ¿No te imaginas la diversidad de comentarios o en la misma página que tenemos de Cheje, que de paso comento? Una chica suiza que nos anda buscando, por favor, que se quiere llevar una pieza. Digo, no es un tema menor que esto ocurra. No, no, para nada. Eso es muy interesante. Eso definitivamente tiene que ver con todo lo que ha estado circulando por ahí, lo vivaz del espacio o del multiespacio artístico cultural Cheje. Rosana, entonces el multiespacio sirve para distintas propuestas, para distintas actividades y para distintas, para una variedad, podríamos decir, pero también llega el momento de hacer un festejo, porque como que transpiramos la camiseta y ahora queremos descorchar. Rosana, sí, totalmente. ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo participo? A ver, contame. Bien, en primer lugar, queremos mostrar un poquito lo que pasó en Cheje, mostrar hacer una muestra de lo que ocurrió en los talleres de cerámica. La profe de circo de niños va a mostrar qué hizo. Se da Kung Fu en Cheje también, entonces la profe de Kung Fu quiere mostrar algo de eso. Hay cosas, hasta disciplinas que por ahí no están asociadas directamente con lo construido como típico, ¿no? Claro. Y bueno, dijimos, vamos a hacer una muestra, primero lo pensamos en Cheje, y después dijimos, no, vamos a salir al aire libre, y decidimos hacer un festejo, una fiesta, en La Porfiada, ¿te ubicás? También es una casa cultural. Sí, La Porfiada. Le digo a la audiencia después, pero yo estoy por compartir el evento, así que va a quedar anotado. La Porfiada es en la calle Forns. Forns y Artigas, fiesta de fin de año de Cheje. Lo que queremos decir es que justamente como somos autosustentables, enero es un mes muy complicado, necesitamos la ayuda de todos. Entonces necesitamos también mostrar, compartir, bailar, festejar mucho, va a haber músicos en vivo, hay una persona que viene de Perú a dar un taller y que va a hacer un espectáculo en Cheje el viernes, y va a ir el domingo 15 con todo lo que haya producido y con unos músicos grosos de acá de Santa Rosa, va a cerrar Cumbia Acuática, y bueno, y también es la característica de Chejes es encontrarnos y tener un espacio para conversar, para charlar cómo nos fue en el año, qué hicimos, qué no hicimos, además de todo esto y de una cantina espectacular, por supuesto. Muy bien, cantina popular queremos. Por supuesto, eso es característica fija del espacio. Muy bien. Para todos. Totalmente. Entonces, totalmente. Estoy compartiendo el evento mientras hablamos y la verdad es que ha sido un gusto, Rosana, tenerte en la siesta que nos fue, conversando sobre todo de todo lo que se ha estado gestando y todo lo que ha estado ocurriendo y viendo la luz en el multiespacio artístico cultural Cheje. Es muy alentador que haya este tipo de energías brotando del piso en una ciudad que tiene tantas cosas brotando del piso, sobre todo, Rosana. Totalmente. Así que bueno, los festejamos con ustedes y los saludamos, porque aunque no sea un año, se festeja como si fuera, como si fuera un año, todo el esfuerzo y todo lo mancomunado del trabajo que realizan. Gracias, gracias, y bueno, entonces, domingo 15, a partir de la tardecita noche, vamos a ver cómo nos trata el calor, los esperamos en La Porfiada. Es importantísimo que esta semillita que está germinando la reguemos y la cuidemos entre todos, es imposible si no, y que nos conozcan y que nos puedan pedir el uso del espacio, que compartamos. Así que te agradecemos muchísimo, Juan, a vos, a toda la producción, que nos hayan llamado para saber de todo esto. Estamos a su disposición y acérquense cuando quieran a compartir el espacio con nosotros. Muy bien, muy bien. Lo mismo para en el otro sentido. Hay feedback, grosísimo. Rosana. Hay feedback. Sí. Así que, bueno, claro. Gracias a vos por este rato y, por supuesto, no va a faltar la oportunidad para que nos acerquemos. Yo personalmente... Andan juntos, andan cerca siempre gente del palo de Kermés. Muy bien. Kermeseres, así que gracias. Kermeseres por todos lados. Rosana, sí, totalmente. Un abrazo y gracias otra vez. Otro, y gracias otra vez nosotros. Chao, chao. Que tengas buen resto de la jornada. Rosana Carreño nos habla, la referente del multiespacio cultural Cheje, este lugar donde desde junio de este año están la posibilidad de diversas muestras.